En vivo, Radio Caso. Ahora sí, un fuerte aplauso para Javier Areal Vélez en la guitarra, Jorge Espinal, guitarras, Pablo Verón en percusiones y en las voces, Agustín Ginul. Estamos en vivo en Patio Sonoro. ¿Cuánta gente? ¿Saben que toca Galato, no? Toca Galato. Por las dudas, capaz se equivoca. Thank you. Este se llama Las olas y el viento. Thank you. Gracias. Thank you. tema. Sí. Pero lo pueden cantar todos también. Lo pueden cantar. El tema se llama Nicole Kidman, Pogo. Ben Stiller, Pogo. El príncipe del rap, Pogo. Así que cada vez que cambie, ustedes pueden decir eso. Y así ya nos consagramos. Como anda el mainstream. Cuando la gente inocente del público está a nuestras órdenes. Let's go. Aplauso para Calato, Jorge Espinal en guitarra, Javier Areal Vélez, Agustín Genud en las voces y Pablo Verón en las percusiones. Frisas, post-punk, noise, partituras gráficas e improvisación en esta noche de patio sonoro. Muchas gracias a quienes estuvieron presentes. Acá, Agustín. No, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a la gente del caso, a la gente que está a cargo de la técnica, a la gente que está a cargo de la seguridad, de la entrada, al compañero Martín, que se vistió de gala, lo cual nos conmueve mucho. Y nada más eso, gracias, aguante. En la técnica estuvo Pablo Verón, Demian Vizgarra, equipo Caso en la organización. Buenas noches a todos. Estuvimos transmitiendo en vivo para Radio Caso. Exclusivo Radio Caso.